La resurrección del Señor. Después de contemplar los misterios de la pasión del Señor y en la esperanza de la resurrección de Jesús, podemos pasar ahora a acompañar a Jesús en estos misterios que son, como dice el Papa en la encíclica Dives in Misericordia, la última palabra del Padre. Es decir, la cruz, de alguna manera, era la última palabra del misterio de la resurrección. Recordábamos lo que decía San Pablo: yo no sé predicar entre vosotros sino a Cristo, y a Cristo crucificado. Pero desde otro punto de vista, no es la cruz la última palabra, sino la resurrección. Dice el Papa que no se está diciendo, pues, la cruz de Cristo, que es en cierto sentido la última palabra de su mensaje y su misión mesiánica. Y sin embargo, no es esa la última palabra del Dios de la Alianza. Esa palabra será pronunciada en aquella alborada, cuando las mujeres primero y los apóstoles después, venidos al sepulcro de Cristo crucificado, verán la tumba vacía y proclamarán por vez primera: ha resucitado. Ellos lo repetirán a los otros y serán testigos de Cristo resucitado. No obstante, también en esta glorificación del Hijo de Dios sigue estando presente la cruz, la cual, a través de todo el testimonio mesiánico del Hijo del Hombre, que sufrió en ella la muerte, habla y no cesa nunca de decir que Dios Padre es absolutamente fiel a su eterno amor por el hombre, ya que tanto amó al mundo, por tanto al hombre en el mundo, que le dio a su Hijo unigénito para que quien crea en él no muera, sino que tenga la vida eterna. Pudiéramos decir, resumiendo en una palabra el pensamiento de San Pablo, que tanto nos ha ayudado a lo largo de los ejercicios para comprender el misterio de anonadamiento que él presenta en la encarnación, que ahora ha cambiado el anonadamiento en gloria con la resurrección. El mismo San Pablo, en la carta a los romanos, al comienzo mismo de la carta, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al apostolado, elegido para predicar el Evangelio de Dios que por sus profetas había prometido en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nacido de la descendencia de David según la carne, constituido Hijo de Dios poderoso según el Espíritu de Santidad, a partir de la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Es este contraste. Ha venido al mundo, como decía San Pablo en el himno famoso a los filipenses, el que estaba en la gloria del Padre, pero ha renunciado a esa gloria y se ha abajado, y se ha anonadado haciéndose hombre y sirviendo. Pero ahora ha llegado el momento en el que es constituido Hijo de Dios en poder, poderoso según el Espíritu de Santidad, a partir de la resurrección de entre los muertos. Es decir, ha entrado en su estado propio, en el estado de gloria que le corresponde por ser el Hijo de Dios, también en su humanidad, porque es siempre la misma persona. Este hecho fundamental es el que nuestro Señor mismo, al comienzo de la oración sacerdotal, tenía delante cuando le pedía al Padre: Padre, llegó la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos los que tú le diste, les dé él la vida eterna. Y un poco más adelante dice: ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo, con la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo existiese. Es pues el cambio total. Desde haber vivido nuestro Señor en el estado de anonadamiento, de humildad, de abajamiento, a pasar al estado que le corresponde porque es el Señor. Es la frase preciosa de San Pablo en el himno a los filipenses, cuando conmemora precisamente que nuestro Señor, hecho hombre, se abajó, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso el Padre le ensalzó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Este es el gran título: Señor, para gloria de Dios Padre. Y vemos también lo que significa para San Pablo Señor, que recordábamos desde el principio y fundamento. Dice San Pablo: para eso ha resucitado, para ser Señor. Y por consiguiente, para que los que viven no vivan para sí mismos, sino para Él, que para eso es el Señor. Es decir, es realmente el momento de la presentación de Cristo en su gloria, la resurrección. Este misterio de la resurrección tiene varios aspectos. Uno es ese inmediato que enseguida se nos ofrece y que nos llena de alegría, que es la gloria del Señor, que su cuerpo ha quedado glorificado, que no puede volver a morir. Es lo que San Ignacio, de una manera particular, quiere que recordemos en estos misterios de la vida gloriosa, cuando pide la gracia de alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. En este sentido, las contemplaciones de la resurrección suponen una delicadeza mayor por parte del que medita o del que contempla, porque es más fácil sufrir con el que sufre, si uno tiene un corazón bueno, normal, diríamos humano. Ve sufrir, aunque sea a un animalito, y le da pena, que alegrarse de la gloria de otro y del gozo de otro. Esto es mucho más difícil. Y esto es lo que aquí nos dice San Ignacio: alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor, porque lo amamos. Es ejercitarnos en un amor puro al Señor. Nos alegramos y gozamos de que Él haya resucitado, de que Él haya triunfado, de que ya la muerte no pueda nada sobre Él, y de que el Señor, así, puede darnos la vida, como decía San Pablo. Para eso ha resucitado, para darnos la vida. Pero hay otros aspectos, como el que indicaba nuestro Señor mismo cuando le pedían los judíos que hiciera una señal maravillosa en el firmamento, y ellos lo aceptarían a Él. Y Él les dice: no se os va a dar otra señal sino la del Hijo del Hombre, que está en el corazón de la tierra 3 noches y 3 días y resucita. De modo que, como San Pablo dirá en la primera a los Corintios, en el capítulo 15, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Estáis todavía en vuestros pecados. Porque el hecho de la resurrección de nuestro Señor es la prueba decisiva a la que Él se remitió en su vida de que Él era el Hijo de Dios, el enviado por el Padre. Pero, como añade San Pablo inmediatamente, no es vana nuestra fe, porque Jesucristo ha resucitado. Y lo que significa esta resurrección lo explica el mismo San Pablo en este capítulo 15 de la primera a los Corintios, exponiendo ampliamente la resurrección corporal. Es un punto en el que en algún momento se han puesto dificultades. San Pablo, precisamente en ese capítulo 15, tiene delante un error que estaba entrando en la iglesia de Corinto, evangelizada por él hacía tan pocos años, que como los griegos en su mentalidad no podían concebir que el ser humano, después de muerto, y por tanto después de liberado de su cuerpo, pudiera volver a caer otra vez en poder del cuerpo, para ellos la resurrección corporal era impensable desde el punto de vista filosófico. Y San Pablo, aunque había anunciado la resurrección corporal de los muertos, se encuentra ahora que algunos están negando esa resurrección corporal, y escribe ese capítulo 15, que es maravilloso, para comprender la resurrección corporal de Cristo. Él insiste en el cuerpo. De eso se trata. No de que siga viviendo en nuestro pensamiento, de que siga viviendo en su actividad como Dios, no. Todo eso es verdad, pero no es eso la resurrección. La resurrección es que el Señor ha vuelto con el cuerpo que tenía, pero un cuerpo glorioso. No es el cuerpo de debilidad, no es el cuerpo corruptible, pero es el cuerpo del Señor. Jesús mismo ha querido en las apariciones insistir precisamente en que soy yo mismo. El espíritu no tiene carne y hueso, como veis que tengo yo. Y les muestra las llagas. La resurrección, aparte de este aspecto que decíamos, es la prueba decisiva de que nuestro Señor es el enviado del Padre. Es el Hijo de Dios en el sentido en que se habla en los evangelios. Es también, como hemos indicado, la donación de la vida en nosotros, es decir, el ser constituido en poder nuestro Señor para santificarnos, significa que, ahora que Él vive en la gloria, a través de su misma humanidad, nos da también a nosotros la vida. En la carta a los Romanos, en el último versículo del capítulo cuarto, dice San Pablo: a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos, nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. En sí, es inseparable el perdón de los pecados y la infusión de la gracia, de la vida de Dios, en esta providencia actual de Dios nuestro Señor. Pero San Pablo describe: nuestro Señor Jesús, que resucitó de entre los muertos, fue entregado por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, porque el mérito de la redención, Cristo nuestro Señor lo adquiere muriendo para el perdón de nuestros pecados, y fue resucitado para nuestra justificación. Es decir, ahora que Él vive, ahora nos da la justicia, nos da la santidad, nos da esa vida de Dios. Recordemos la frase del Señor en la promesa de la Eucaristía, cuando, pensando los judíos de Cafarnaún que nuestro Señor les decía: comedme y por tanto matadme, les dice: pero ¿no veis que la carne no sirve para nada? La carne muerta no vale para nada. Lo que vale es esa carne llena de vida, si no, no sirve. Por tanto, no podéis pensar que yo os estoy diciendo que me matéis, para que así, comiendo mi carne, tengáis la vida, porque no tiene sentido. El Señor quiere decir que la vida se transmite a través de la vida. Ahora, Él tiene la vida en esa plenitud de la gloria del Padre, y así la transmite, y transmite la justificación. En este sentido, el misterio de la resurrección del Señor en la teología actual cada vez tiene un puesto más central, porque es la visión verdaderamente fundamental. Cristo, cabeza de la Iglesia, precisamente porque vive y está en la gloria del Padre, infunde la vida en todos nosotros a través de su Espíritu. Él nos haga comprender y vivir mejor este hecho maravilloso de la resurrección del Señor, que es toda nuestra esperanza. Porque, como dice San Pablo, Él ha resucitado, primicias de los que han muerto. Nosotros resucitaremos después, al final. Él ahora y la Virgen han resucitado ya. Somos todos una cosecha en el pensamiento de San Pablo. Y en una cosecha hay frutos que maduran un poco antes. Son las primicias. Estos frutos son Jesús y María, añadimos nosotros gracias al dogma de la Asunción de la Virgen. Y los demás venimos después. San Pablo puede llegar a decir: si los muertos no resucitan, Cristo no ha resucitado. Porque no tiene sentido hablar de primicias cuando se trata de una cosecha. Si no hay cosecha, no hay primicias, no hay nada. Si los muertos no resucitan, es decir, si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco ha resucitado. Pero Cristo ha resucitado, dirá San Pablo. Y Él es nuestra esperanza. Esperanza porque Él lo ha prometido. Y además, esperanza porque Él nos da esta vida a través de su resurrección, sobre todo a través de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Una idea conmovedora que tienen los padres aparece ya en San Ireneo en la segunda mitad del siglo II. Dice él: así como el grano de trigo que cae en la tierra no muere del todo, se pudre, pero tiene en el corazón la vida, y por eso vuelve a salir en la espiga. Es un ser vivo que se pudre, pero tiene la vida, y esa vida es la que hace que pueda reproducir la espiga. Así nuestros cuerpos deshechos en el sepulcro tienen la vida, porque se la ha dado Cristo con su cuerpo en la Eucaristía. Parece que ve él casi como una propiedad física que transmite la Eucaristía a nuestros mismos cuerpos. Nosotros nos corrompemos y nos deshacemos en el sepulcro, como el grano de trigo. Pero ahí está la semilla de vida en nosotros por la Eucaristía, porque el Señor lo ha prometido. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré. San Ignacio, para que participemos un poco más de ese misterio de la resurrección, nos indica que vayamos recorriendo las apariciones con las que Jesús se ha mostrado. Y vamos ahora a indicar muy brevemente dos. La primera, a la Virgen Santísima. Sabemos cómo la misma Santa Teresa, en una de las relaciones de conciencia, cuenta que un día el Señor, después de la comunión, le manifestó esto. Como él, apenas había resucitado, fue a consolar a la Virgen. Y dice Santa Teresa que empleó mucho tiempo para consolar a su madre, porque había sufrido tanto. Quizás en realidad no fue tanto cuestión de tiempos. Es una manera de expresarse. De todas maneras, así lo dice ella. Ciertamente que en esta aparición pensemos nosotros qué pudo ser este momento del encuentro de Jesús con su madre. Ella, que estaba con la pena, de repente ve que está delante de ella Jesús, pero transfigurado. Incluso hay teólogos que han defendido, y no habría dificultad en admitirlo, que temporalmente, brevemente, no ya de una manera definitiva, pero que a la Virgen le concedió ya entonces el Señor la visión misma de Dios. No sólo de Jesús resucitado, como lo vieron los apóstoles, sino de Dios, de la divinidad. De todas maneras, aunque esto no fuera así, vio a su Hijo glorioso. Después de todo lo que ella había sufrido, y que lo había visto en la cruz y en el sepulcro, como lo había dejado muerto, pensemos lo que tuvo que ser para ella esto. Aunque estaba totalmente convencida de que había de resucitar, pero ahora lo veía, y lo veía en esa gloria. ¿Qué pudo decirle el Señor? Parece que uno piensa a través de lo que después vemos en la aparición a María Magdalena, y de lo que uno comprende que tienen que ser las cosas cuando hay tanto afecto, que el Señor no le pudo decir más que una palabra: Madre, como él la llamaría. Y ella a Jesús lo mismo: Jesús, Hijo mío, como ella llamaría al Señor. Y no podían decirse más, porque cuando hay un afecto muy hondo, no se puede hablar, sencillamente. Esto es lo que San Juan de la Cruz pondera a propósito de la oración, que muchas veces nos equivocamos y nos pueden hacer equivocar. Cuando uno está unido con el Señor suavemente, profundamente, y no tiene variedad de afectos en la oración, ni de pensamientos, aunque vengan distracciones, eso es como si le pasara a otra persona. Van y vienen, pero no le afectan a uno. Entonces, sería un disparate el querer ponerse a pensar, o querer ponerse a formular afectos, o a decirle algo al Señor. San Juan de la Cruz dice: está el Espíritu Santo ungiendo profundamente el alma, y queréis vos mover esa acción del Espíritu, como cuando un pintor está pintando y se le mueve el caballete en el que está pintando. No se puede hacer nada. Pero esto es lo que hacemos nosotros. Está el espíritu humano unido con el Señor profundamente, y queremos entonces nosotros producir algo por cuenta nuestra. Y deshacemos esa comunicación profunda del Espíritu Santo en el alma. Esto es muy propio también de esa oración afectiva. Llega un momento en el que se tiene una paz grande, una paz profunda. Quizás se puede comparar con lo que se dice a veces de amigos, que verdaderos amigos son los que no tienen problema de estar en silencio uno con el otro. Cuando uno no tiene mucha confianza con otra persona, hay que estar llevando una conversación. Pero si uno tiene confianza, la tiene para estar callados. Y no por eso deja de haber afecto. O esta otra comparación. A la luz, una madre y una hija están hablando así, tranquilamente, por la noche. Una conversación íntima. Se va la luz y se quedan a oscuras. Y se quedan en silencio. ¿No es verdad que nunca se les olvidarán esos momentos que estuvieron así, en silencio, después de una conversación íntima, en la que se dijeron mucho más de lo que se estaban diciendo con palabras? Pues esto es lo que pasa en la oración, y lo que sin duda pasó aquí, a la Virgen, con nuestro Señor. Vemos, por ejemplo, lo que pasa en un funeral. Las personas que no están del todo afectadas por la muerte de esa persona preguntan cómo ha sido, cómo ha sucedido. En cambio, las personas que verdaderamente están afectadas no tienen ganas de decir nada ni de hablar nada. No pueden. El que no está tan afectado, sí, cree que es de buena educación. Así creen que puede consolar. Y a veces hace sufrir terriblemente al que tiene ese afecto profundo. Esto nos puede ayudar a estar contemplando así a la Virgen en silencio, y gozándonos de esa alegría que no podemos comprender aquí en la tierra, la alegría que ella tuvo y la que tuvo nuestro Señor. Le podemos decir despacio el Regina Cheli: Reina del cielo, alégrate, aleluya, y recitarlo todo despacio, gustando y alegrándonos del triunfo de Cristo y del gozo de los dos. Aparición a María Magdalena. Esto mismo lo vemos ya descrito por el evangelista San Juan en la aparición a la Magdalena. Sabemos todo lo que sucede aquella mañana con aquellas santas mujeres, y en concreto con María Magdalena. Habían dejado al Señor en el sepulcro, sí, con muchísima cantidad de aromas, pero no habían podido preparar el cadáver como ellas querían por la prisa. Y apenas amanece este domingo, antes de salir el sol, ya están camino del sepulcro con los perfumes que han podido comprar para dejar el cuerpo del Señor como dejaban los cuerpos los judíos, bien preparado, lleno de perfumes, como ellos lo solían hacer. Y cuando llegan al sepulcro, ni habían pensado que estaba la piedra puesta, y los soldados. No habían pensado más que en ir cuanto antes. Y cuando van llegando se les ocurre decir: ¿qué hacemos ahora? ¿quién nos correrá la piedra? Pero siguen adelante. La piedra está quitada. Entran y no ven a Jesús. Y esto fue una desilusión para ellas. Es verdad que hay unos ángeles que les dicen: «Mujeres de Galilea, buscáis al crucificado. No está aquí. Ha resucitado como os lo dijo». Esto por una parte, sí, las llena de alegría. Pero por otra parte, en la Magdalena se ve claro, no convence. Lo que Magdalena ve es que no está Jesús. Y ella lo que quiere es el cadáver de Jesús. No le entra en la cabeza la posibilidad de la resurrección. Esta es la realidad. Esto nos indica también, una vez más, qué tragedia fue para los discípulos el Viernes Santo. Y estando así, es cuando el ángel le dice: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella contesta: «Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Le habían dicho los ángeles: «Ha resucitado», pero no lo entendieron. Por eso dice: «No sé dónde lo han puesto». Entonces Jesús se le acerca, pero ella no lo conoce. Jesús le pregunta con una pregunta más: «Mujer, ¿por qué lloras?». Como le había dicho el ángel, «¿A quién buscas?». Era una pregunta totalmente personal. «¿A quién buscas?». Y entonces ella, pensando que era el hortelano, le dice: «Señor, si tú te lo has llevado». Es entonces cuando nuestro Señor, podemos suponer que se quedó un momento mirándola, y le dijo: «María». La llama por su nombre. Y cuando ella se siente llamada por su nombre y ve a Jesús, se echó a sus pies, se arrodilló, abrazó sus pies y no le dijo tampoco más que una palabra: «Rabboní, maestro mío». Aquí se ve claro lo que estábamos antes suponiendo en la Virgen, que no pueden decirse más. Jesús, por la alegría que tenía de consolar a esta mujer, de la que había echado 7 demonios, y de los que Jesús le había liberado. Y ella le había sido tan fiel siempre al Señor desde entonces, y ahora el Señor le da esta alegría inmensa. ¿Qué experimentó María? Uno no sabe cómo no murió de alegría en ese momento, cuando ella estaba buscando el cadáver y se encuentra a Jesús mismo, y oye que la llama por su nombre. En esa expresión de María Magdalena se puede decir, como lo dicen grandes autores, que hay como una profesión de fe que de alguna manera puede compararse con la de Santo Tomás cuando le dirá al Señor: «Señor mío y Dios mío», después de aquellos 8 días de incredulidad, y que nuestro Señor le dirá: «Dichoso, porque has creído». María Magdalena emplea un término que es mucho más que de sumo respeto: «Maestro mío». Es otra categoría, pero viene a equivaler a lo mismo. Es algo trascendente. Ya tiene fe en el Señor cuando lo ve así, ahora, resucitado. A la vez, se ve aquí también un detalle curioso, tan propio de la espiritualidad cristiana. Si alguien estaba entonces como obsesionado por Jesús, era la Magdalena, que le estaba buscando de aquella manera. Por lo tanto, lo que le dice, se lo dice desde el fondo de su corazón. Ella en ese momento no discurre, dice lo que tiene dentro. Y lo que le dice es: «Maestro mío». Junto a ese amor tan grande, ese respeto inmenso a Jesús. Es algo que quizá en nuestra espiritualidad hoy día nos falta. Estamos perdiéndolo por todo el ambiente en que vivimos. Pero lo propio del cristiano, como aparece en toda la tradición cristiana, es eso. Él se acerca a nosotros, se abaja, se ha hecho uno de nosotros en todo menos en el pecado. pero es el Señor. Por parte nuestra está ese amor, esa confianza ilimitada en Él, pero también el respeto al Señor. Jesús le dice: «Déjame todavía, que no he subido al Padre», y le envía a los apóstoles. En María Magdalena podemos ver algo que nos ha de llenar también de consuelo y de esfuerzo. Es María Magdalena símbolo de la fidelidad a Jesús, de lo que se le ha podido amar al Señor de todo corazón a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Tantas veces sufrimos al ver tantas miserias y tantas decepciones y tantas traiciones. Pero también es verdad que hay que ver cuantísimo se ama a nuestro Señor y cuántas personas, muchas veces ignoradas y ocultas, lo sacrifican todo por Él sencillamente. Todo por Él. A nosotros el Señor nos ha llamado a esto, y por su misericordia hemos dado ese paso de dejar todo también para siempre. Lo que hace falta es que con su ayuda procuremos vivirlo de verdad. Y el ejemplo de tantos y de tantas que verdaderamente, con sacrificios grandes, son fieles al Señor, nos puede ayudar a nosotros para no desmerecer de nuestros hermanos. El gran argumento que presentaba también la carta a los hebreos, a aquellos cristianos convertidos a la fe, que estaban en peligro porque eran momentos de persecución, era este: «Mirad todos los testigos de la fe que nos rodean por todas partes y nos están animando a continuar fieles al Señor». Textos que pueden ayudar para la oración: Juan, capítulo 20; Filipenses 2, 6 al 11; Romanos 14, 9; Primera a Corintios 15, 14 al 28.